llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la daban de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Y solo eras un policía tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. Policía tan amargo como vos.